¿Todo eso qué querés entonces por tu planta de cuadernos?, dijo el vendedor. —¡Nada! ¡No la vendo! —dijo Bartolo. —¿Por qué sos así conmigo? —Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos puedan escribir tranquilos y dibujar. —Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo —dijo el vendedor. —¡No! —dijo Bartolo. —Pues entonces —rugió con su gran boca negra de horno—, ¡te quitaré la planta de cuadernos! Y se fue echando humo como una locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía y ordenó: ¡sáquenle la planta de cuadernos a ese chico! Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando de pronto llegaron todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pajaritos y los conejos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. —¡Buen negocio a otra parte! —le dijo Bartolo secándose los ojos de las lágrimas de risa, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se tuvo que ir corriendo hacia un lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Este cuento lo escribió hace mucho tiempo una señora que se llama Laura de Betach. Empieza el cuento, tráete un almohadón y presta mucha atención. A ver si este cuento les gusta tanto como a mí. Se llama Choco encuentra a mamá y es de Keiko Casa. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. —Señora jirafa —dijo—, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? —Lo siento mucho —suspiró la señora jirafa—, pero yo no tengo alas como vos. Choco se encontró después con la señora pingüina. —Señora pingüina —exclamó—, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? —Lo siento —suspiró la señora pingüina—, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora Morsa. —¡Señora Morsa! —exclamó—, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? —Mira —gruñó la señora Morsa—, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una mamá que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Osa recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Osa. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. —¡Mamá, mamá, necesito una mamá! La señora Osa se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. —¿En qué reconocerías a tu madre? —Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría —dijo Choco entre sollozos. —¿Así? —preguntó la señora Osa, y lo abrazó con mucha fuerza. —Sí, y estoy seguro de que también me besaría —dijo Choco. —¿Así? —preguntó la señora Osa, y alzándolo le dio un beso muy largo. —Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. —¿Así? —preguntó la señora Osa, y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Osa le dijo a Choco: —Choco, tal vez yo podría ser tu madre. —¿Vos? —preguntó Choco—, pero si vos no sos amarilla, además no tenés alas, ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad!, dijo la señora osa. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se vería graciosa. Bueno, dijo la señora osa, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Querés venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora osa salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. Choco vio con sorpresa que los hijos de la señora osa eran un pequeño hipopótamo, un cocodrilo y un cerdito. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora osa. Después de aquella pequeña fiesta, la señora osa abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de osa, y Choco se sintió muy feliz de que su mamá fuera tal y como era. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Me cantas otra cancioncita? Subo al cerro a pedirle al lucero que me guíe en el camino de regreso a mi cielo. Lucerito, sos mi guía, las estrellitas me esperan en la tierra, eché raíces. En el cielo mi alma juega. Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Cerros, porque así lo siento yo. La cajita me acompaña, latiendo en el corazón. Lucerito, sos mi guía, las estrellitas me esperan. En la tierra eché raíces y en el cielo mi alma juega. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza.